se llama Don Modesto el Papi. ¡Súbale, compadre! ¡Vámonos! Me llama Modesto. Nos vamos. aquí tengo también otro reporte. Vamos a pasarlo por aquí. Dice, saludos para Ceci, que nos acompaña de Osoloama, que está solicitando el tema de Mala Mujer. Claro que sí, vamos a complacer con este tema más adelantito. Claro que sí, ahorita está todo en su apogeo, bailando todo. Así que pásenla a bailar. Eso está archi re que te recontra, súper espectacular. Es Láser, compadre. Sale, vale, compadre. Por ahí, bueno, pues vámonos. Por ahí un tema que proyectamos fuertemente en la radio. Usted le escucha por ahí en la mañanita tempranísima hora, 7 a 9 de la mañana. También por ahí le escucha a través de 11 a 1. Éndele por ahí, ándele, claro que sí. Y bueno, pues de 3 a 5 de la tarde, qué barbaridad, hombre, por ahí se escuchan los espacios de Producciones AGM.